El hacker misterioso. Te ves increíble. Ella respondió, tú también te ves increíble. Qué impulso para mi ego. Nadie me había dicho algo así antes, ni siquiera Bonnie. Y ciertamente no una chica extremadamente atractiva como esta, con un cuerpo, cara y cabello que me hacían imaginarla en un escenario en algún casino, desfilando en tacones altos y un traje escaso. O medio traje. Ella estaba pedaleando en un Stairmaster 6000, lo suficientemente fuerte como para sudar. Me subí al adyacente y entablé una conversación. Fue lo suficientemente amigable como para darme esperanzas. No duró. Dijo que era bailarina con Jeffrey Eddie Roa, ese famoso dúo de magos que estaban haciendo ilusiones a gran escala y trabajando con tigres vivos en su acto. Como me encantaría saber cómo hacían algunos de sus trucos. Cualquier mago lo querría. Empecé a hacer preguntas. Me dio esta fría mirada de vete al carajo y dijo, tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad. No puedo decirte nada. Fue amable al respecto, pero firme. El mensaje de vete era demasiado claro. Maldición. Mi teléfono celular sonó, proporcionando una conveniente escapatoria de la vergüenza. Hola, Kevin, dijo la voz. Hola, Adam. Mi medio hermano, la persona en el mundo a la que estaba más cercano que no era un hacker. De hecho, ni siquiera usaba una computadora. Después de que charlamos un poco, dijo, una exnovia mía conoce a este gran superhacker llamado Eric Hines. Dice que él sabe algunas cosas de la compañía telefónica que tú podrías no saber y le dijo que realmente necesita hablar contigo. Y luego dijo, ten cuidado, Kevin. No creo que esta chica sea confiable. Mi primera reacción a la llamada de Adam fue ignorar todo el asunto, simplemente no darle seguimiento. Ya había tenido suficientes problemas incluso hackeando con tipos que conocía desde hacía años y en quienes sentía que podía confiar. Pero resistir la tentación nunca había sido una de mis virtudes. Llamé al número que Adam me había dado. El teléfono fue contestado no por Eric sino por un tipo que dijo que su nombre era Henry Spiegel, que pronunció Spiegel. Spiegel era uno de los personajes más pintorescos que he conocido, y mi lista incluye, además de Adam Bosky, personas como el famoso abogado de pensiones alimenticias Marvin Mitchelson, condenado por evasión fiscal, y el estafador de ZZZZ Best Barry Minkoff. Spiegel era un caso aparte, un tipo que tenía la reputación de estar en la periferia de todo, desde el robo de bancos hasta la pornografía y la propiedad de un nuevo club nocturno de moda en Hollywood, uno de esos lugares de los que se escribe donde jóvenes actores y aspirantes hacen fila afuera cada noche. Cuando le pedí a Spiegel que pusiera a Eric al teléfono, dijo, lo buscaré para ti. Tendré que localizarlo y luego incluirte en una conferencia. Es realmente cauteloso. ¿Cauteloso? Yo era cauteloso, este tipo sonaba mucho más allá de eso, más bien súper paranoico. Esperé. ¿Qué estaba haciendo, de todos modos? Si este tipo realmente estaba en el hacking, incluso hablar con él por teléfono era una mala idea para mí. Los términos de mi liberación decían que no podía tener ningún contacto con hackers, y asociarme con The Pen ya era bastante arriesgado. Una palabra de este tipo Eric Hines podría ser suficiente para enviarme de vuelta a una celda de prisión por hasta otros 2 años. Excepto por el hackeo del teléfono celular Novatel, había estado jugando mayormente según las reglas durante los 2 años que llevaba de vuelta en la calle. Solo me quedaba otro año de libertad supervisada. Entonces, ¿por qué había hecho esta llamada? Aquí estaba, poniéndome en contacto con Eric mientras me decía a mí mismo que lo estaba haciendo por cortesía a mi medio hermano. ¿Cómo podría haber sabido que esta única llamada inocente sería el comienzo de una aventura loca que cambiaría mi vida para siempre? Cuando Eric se puso al teléfono por primera vez, se ocupó de dejar caer suficientes pistas para asegurarse de que yo entendiera que sabía mucho sobre prehacking telefónico y hacking de computadoras. Dijo algo como, he estado trabajando con Kevin. Ya sabes, el otro, Kevin Paulsen. Estaba tratando de construir credibilidad conmigo sobre los hombros de un hacker que acababa de ser atrapado por manipular concursos de radio y supuestamente robar secretos de seguridad nacional. Me dijo, he estado en allanamientos a oficinas de telcos con él. Si era cierto que había estado dentro de oficinas de compañías telefónicas, eso era realmente interesante. Significaba que Eric tenía información interna por realmente usar y controlar el equipo en oficinas centrales y otras instalaciones de telcos. Así que definitivamente tenía mi atención. La afirmación de Eric de conocer un montón de tácticas de Paulsen era un buen cebo. Para afianzar el anzuelo, salpicó su charla con detalles sobre conmutadores de compañías telefónicas como el 1ASS5 e IDMS100 y habló sobre sistemas como Cosmos, Mizar, MOS y la red Banks, que dijo que él y Paulsen habían accedido remotamente. Podía decir que no estaba simplemente fanfarroneando, sabía más que un poco sobre cómo funcionaban los sistemas. Y lo hizo sonar como si hubiera sido parte del pequeño equipo que había trabajado con Paulsen para manipular esos concursos de radio, de los cuales los artículos de periódico decían que Paulsen había ganado un par de Porsches. Hablamos durante unos 10 minutos. Durante la siguiente semana más o menos, llamé a Spiegel unas cuantas veces más para conversaciones con Eric. Un par de cosas me molestaban en las entrañas. Eric no hablaba como otros hackers, sonaba más como Joe Frade, como un policía. Hacía preguntas como, ¿en qué proyectos has estado trabajando últimamente? ¿Con quién estás hablando estos días? Preguntarle ese tipo de cosas a un hacker era un poco como entrar en un bar donde se reúnen ladrones de bancos y decirle a uno de ellos, Ernie me envió. ¿Con quién hiciste tu último trabajo? Le dije, ya no estoy hackeando. Yo tampoco, dijo. Esta era más o menos la línea estándar de cubrirse el trasero con alguien que no conocías. Por supuesto que estaba mintiendo, y quería que yo lo supiera. Debió haber pensado que yo también estaba mintiendo. En mi caso, la declaración era bastante cierta. Pero, gracias a este tipo, no lo sería por mucho tiempo. Le dije, hay un amigo mío con el que creo que te gustaría hablar. Su nombre es Bob. ¿A qué número debería decirle que te llame? Dile que llame a Henry de la misma manera que tú lo hiciste, dijo. Él me incluirá en la conferencia de nuevo. Va a ver a mi alias del momento para Louis de Penn. Habría sido difícil encontrar otro hacker con la información interna de Eric. Sí, estaba arrastrando a Louis aún más profundamente en mi hacking, pero con él actuando como mi hombre de frente, podría averiguar qué información tenía Eric que Louis y yo no teníamos, mientras aún me protegía. ¿Por qué estaba dispuesto a ser tentado a intercambiar información con Eric, cuando para mí incluso hablar con él violaba mis términos de liberación? Piénsalo así, estaba viviendo en Las Vegas, una ciudad que no conocía bien y que no me gustaba mucho. Seguía conduciendo frente a los hoteles y casinos llamativos, todos arreglados para atraer a los turistas y jugadores. Para mí, esto no era una ciudad de diversión. No había sol en mi vida, nada del entusiasmo y el desafío intelectual que había experimentado cuando hackeaba las compañías telefónicas. Nada de ese flujo de adrenalina por encontrar fallas de software que me permitirían marchar electrónicamente directamente hacia la red de una compañía, la emoción que sentía en los días en que era conocido en el submundo en línea como Cóndor, mi seudónimo de hacker. Originalmente había elegido ese nombre por admiración a un personaje que era un héroe particular mío, el tipo siempre un paso adelante de todos interpretado por Robert Redford en la película Tres días del cóndor. Y ahora el Departamento de Libertad Condicional me había asignado un nuevo oficial de libertad condicional, alguien que parecía pensar que había recibido demasiadas oportunidades y necesitaba que se le enseñaran algunas lecciones. Había llamado a una compañía que estaba en proceso de contratarme y hecho preguntas como Kevin tendrá acceso a los fondos de la compañía, a pesar de que nunca había ganado un centavo con el hacking, a pesar de lo fácil que habría sido. Eso me enojó. Conseguí el trabajo de todos modos. Pero todos los días, antes de irme, me registraban en busca de medios externos como disquetes y cintas magnéticas. Solo a mí, a nadie más. Odiaba eso. Después de 5 meses, completé una enorme tarea de programación y fui despedido. No lamentaba irme. Pero encontrar un nuevo trabajo resultó un desafío, ya que el mismo oficial de libertad condicional seguía llamando a cada posible empleador y haciendo esas alarmantes preguntas suyas. ¿Tendrá acceso a alguna información financiera? Y así sucesivamente. Eso me dejó deprimido además de desempleado. Las 2 o 3 horas diarias que pasaba en el gimnasio estiraban mis músculos pero no mi mente. Me inscribí en una clase de programación de computadoras y una clase de nutrición, porque estaba tratando de aprender más sobre cómo vivir un estilo de vida saludable, en la Universidad de Nevada, Las Vegas. En mi primera semana allí, apagué y encendí la estación de trabajo mientras escribía constantemente Control-C, lo que interrumpía el script de arranque de la computadora y me daba privilegios administrativos, o root. Minutos después, un administrador entró corriendo a la sala, gritando, ¿qué estás haciendo? Le sonreí. Encontré un error. Y mira, Abdul Root. Me ordenó salir y le dijo a mi oficial de libertad condicional que había estado en internet, lo cual no era cierto, pero les dio suficiente excusa para obligarme a empacar y abandonar todas las clases de programación. Años más tarde aprendería que un administrador de sistemas de la universidad había enviado un mensaje a un tipo llamado Tsutomu Chimomura bajo el asunto sobre nuestro amigo, describiendo este incidente. Chimomura figura prominentemente en los capítulos finales de esta historia, pero me quedé atónito cuando descubrí que había estado husmeando en lo que yo estaba haciendo tan temprano como esto, en un momento en que no habíamos tenido contacto y ni siquiera sabía que existía. Aunque fui expulsado del curso de programación en UNLV, aprobé con excelencia la clase de nutrición, luego me cambié al Clark County Community College, donde la matrícula era más barata para los residentes. Esta vez tomé cursos de electrónica avanzada, así como un curso de escritura. Las clases podrían haber sido más atractivas si las estudiantes hubieran sido lo suficientemente bonitas o animadas como para hacer que mis jugos fluyeran un poco más rápido, pero esto era una escuela nocturna de colegio comunitario. Si quería conocer más bailarinas de espectáculos, no iba a ser en un salón de clases por la noche. Cuando estoy deprimido, recurro a cosas que me dan placer. ¿No lo hace todo el mundo? Con Arek, algo interesante había caído en mi regazo. Algo que podría ofrecer una prueba mucho mayor de mis habilidades. Algo que podría hacer que mi adrenalina bombeara de nuevo. La dura verdad es que no habría ninguna historia que escribir si no hubiera superado mi infelicidad sobre Lewis y lo hubiera puesto al tanto de mi conversación con Arek. Él estaba totalmente a favor, ansioso por sondear a este tipo y ver si parecía estar a la altura. Lewis me llamó al día siguiente para decirme que había contactado a Spiegel y hablado con Arek. Parecía sorprendido de admitir que le había caído bien el tipo. Más aún, estuvo de acuerdo conmigo en que Arek, como lo expresó, parece saber mucho sobre los procesos internos y los conmutadores de Pacific Bow. Podría ser un recurso valioso. Lewis pensó que deberíamos reunirnos con él. Estaba a punto de hacer el primer movimiento de lo que se convertiría en un elaborado juego del gato y el ratón, uno que me pondría en alto riesgo y exigiría cada onza de mi ingenio.